grandes orquestas en el Festival de la Salsa. Soneros históricos en el Festival de la Salsa. Riendo, porque no deja que te enseñe las cositas amor, pues para mí no hay otro igual. Yo te sueño todas las noches, sufro cuando no te veo. Salsa del Barrio, en el Festival de la Salsa, de 97.7 FM. Grandes orquestas en el Festival de la Salsa. Frutas, ¿quién quiere comprarme frutas? Los

grandes orquestas en el Festival de la Salsa. Te quiero aunque me critiquen, aunque digan que soy loco, porque me patina el coco, que saben ellos de nada. Es solo la envidia de aquellos que quieren tenerte como te tengo, pero ellos no pueden. Más que a mi vida, más que a mi vida te quiero. Y en esa guerra de amores, sabes que llegué primero. Y tú para mí, y yo para ti, juntitos los dos, porque este amor no tiene fin. Tú me besarás, yo te besaré, y en un tibio beso sellaremos nuestro amor. Negra, quiéreme. No me dejes, negra linda, por favor, ayúdame. Negra, quiéreme. Si no me quieres, morena, de pena moriré. Negra, quiéreme. Donde quiera que tú quieras, allí yo te llevaré. Thank you.